Absolutamente, Gustavo, ¿no? Qué importante y qué importante esto de rescatar la voz propia, de poder entender cómo es salir del silencio, ¿no? Y de seguramente pasará de quienes vean esta presentación de sentirse identificados e identificadas, ¿no? Porque ir rompiendo de a poco con esta idea, y si no, no sé si de a poco, sino también está bueno hacerlo abruptamente con esta idea que tan fuerte nos impusieron siempre en esto que vos señalabas, ¿no? De que llegamos de los barcos, esto que tantas veces también nos han enseñado en las instituciones educativas a mirar a Europa, a que veníamos de allá, cuando ya hay hasta cuestiones científicas, ¿no? Estudios científicos, y además lo sabemos, es solo mirarnos que la gran mayoría de este país es población originaria, ¿no? Sí, y como decís vos, y es en la actualidad, que eso es lo que nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta la diversidad, convivir con la diversidad. Y como pueblos originarios lo hacíamos, nuestros abuelos y abuelas, quienes realmente nos heredaron una cosmovisión, como decimos nosotros. Viste que tanto se pone en discusión ahora qué pueblos de qué país. Por ejemplo, el pueblo mapuche, o los mismos hermanos guaraníes, o collas. Y en realidad, anteriormente de la conquista, nuestros pueblos recorrían el Abya Yala. No había fronteras, digamos, ¿no? Era una convivencia de una manera en la cual había intercambio, por eso todavía seguimos viviendo experiencias como lo que eran los intercambios de semillas. Por eso la quinoa llegó hasta aquí, hasta Huentota y hasta muchos otros lugares. Era así la manera de convivencia, era diversa. Y esta sociedad hoy día, lo que está en crisis y está quebrándose es la diversidad, es justamente convivir en la diversidad. Nosotros decimos, somos sociedades pluriculturales. Somos países plurinacionales, acá hay muchas nacionalidades en Argentina, como en otros países, por ejemplo, Bolivia lo reconoce, Ecuador lo reconoce, hay lugares en el mundo en donde van avanzando en esa comprensión, pero esta sociedad le está costando aprobarlo en cuanto a, no digo en cuestiones solamente de decisiones de cada individuo, sino institucionalmente, bueno, ya vimos lo que pasó anoche. Con la ley digamos, de la legalización del aborto para que no sigan muriendo mujeres, muchas de ellas son mujeres pobres y muchas también de comunidades indígenas, ¿no? Que no llegan a los hospitales, por ejemplo, ni llegan a los centros de salud. Totalmente. Entonces, esa diversidad que es la que proponemos como pueblo originario, bueno, es una lucha de conceptos, de valores. Y los pueblos originarios estamos dando esa lucha y por eso es fundamental la expresión, poder expresarnos para que nos entiendan de que, como decís vos, o sea, nosotros lo que proponemos es otra manera de vivir, que es la convivencia y la reciprocidad, ¿no? Esos son dos valores fundamentales de los pueblos originarios. Y no es una propuesta violenta esa, al contrario, una propuesta de igualdad. En vivir, en el derecho a vivir, al buen vivir. Entonces, bueno, eso es lo que proponemos desde una experiencia comunicacional chiquita que creemos que es un principio y que es un punto de partida para que sigamos recorriendo y que todas las comunidades y los pueblos puedan hacer este camino de la comunicación con identidad. Totalmente, ¿no? Y en este sentido, entonces, que tan claramente nos lo expresás, Gustavo, volvemos, si te parece, a reiterar la invitación para quienes se puedan acercar hoy a la tarde. Va a ser en la legislatura, a las 17 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos, y vamos a estar presentando Voz con Identidad, que es este material de 10 microprogramas y que va a estar disponible en YouTube. O sea, nosotros tenemos un canal, así Buenísimo. humildemente y aprendiendo estas cuestiones de la tecnología, tenemos este canal en YouTube. Y vamos a ir publicando, o no, bueno, no sé cómo se llama esta cuestión de ponerlo en la nube, no sé. Bueno, estas cuestiones... Sí, así. sí, no me sale porque no lo entiendo. Pero esa cuestión de que está en internet, a través de YouTube, y vamos a ir poniendo uno por mes, por semana. Perfecto. ¿Ah? Y esta tarde a las 17 horas les invitamos... porque de verdad que necesitamos que nos acompañen en estos pasos que tienen que ver con la voz propia, ¿no? Nos parece importante que sí, que apliquemos, que lo vivamos a la voz propia, pero tiene mucho más sentido cuando estamos acompañados, ¿no? Eso es fundamental. Totalmente, seguro que sí. Así que allí estaremos, allí lo vamos a seguir reiterando y te agradecemos mucho y un placer escucharte, como siempre, Gustavo. Gaby, de verdad, para nosotros también y para las comunidades indígenas de la provincia, para nosotros es fundamental la mosquitera, realmente, una experiencia de comunicación que es un faro también. Así que gracias y bueno, estamos juntos, saben que nosotros desde la productora estamos con ustedes y bueno, las y los esperamos ahora a las 17 horas en la legislatura y ojalá que puedan estar. Dale, seguro que sí. Abrazo grande y seguiremos ahí caminando juntas y juntos. Abrazo grande y será hasta la próxima entonces. Un cariño inmenso, Gaby. Gracias, muchas gracias. Lo escuchábamos a Gustavo Vitale de Raíces Ancestrales reflexionando sobre este día, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.